Om. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo Om. Al siguiente segmento. Om. Buen pensamiento, hermanos. Esta es nuestra habitual sección de medicina alternativa y de New Age. Así que tenemos un montón de novedades que han llegado para encontrarnos con nosotros mismos. Te noto bien, Alejandro. Sí, estoy cada vez mejor porque me estoy encontrando a mí mismo. Te noto en paz con vos misma. Estás completo. Sí, estoy en paz conmigo misma. Y aquí tenemos, para los que quieren entregarse de una vez a esta vida natural, una exposición de vida natural que se llama Expo Vida Natural. Muy bien. A usted no le van a dar nunca más nada de esta cosa. Son encuentros para el crecimiento personal, sí. El único que existe. Y pero es una contradicción, ¿no? Que para crecer personalmente usted se tenga que encontrar con alguien. Claro, sí, es verdad. Es un mega evento de terapias holísticas. Dice hola a todo el mundo. Sí, no se haga el vivo. No, le estoy preguntando. Y le enseñamos masajes, técnicas orientales. Viene Washington Tacuarembó, que es un masajista del Uruguay. Y básicamente la kinesiología alternativa. Ajá. Porque los masajes que te hacen por ahí no sirven para nada. Bueno, no sé. No generalice. Un gastadero de plata y un rompedero de hueso. Ahora usted dice que el Uruguay tiene una tradición de masajistas. Sí, sí, orientales. De acupuntura. Sí, una tradición en Uruguay. Milenaria en Uruguay. La famosa acupuntura oriental. Y también de kinesiología alternativa, que son que te masajean, anda a saber cómo. ¿Cómo, ¿no? Eso le iba a preguntar. ¿En qué consta? Sí, le voy a explicar. Tenemos técnicas diferentes. El masaje profundo, que se llama varopraxia, si usted quiere nombrarlo. Le pueden practicar una varocraxia. Sí. No, varopraxia, dijo, ¿no? Pero también tenemos quiropraxia, acupuntura, las ventosas, las moxas. ¿Moxas? Moxas, están fermoxas, no bien la pradera, como una vaquera de la finojoxa. La medicina tradicional china también. Ah, es sí. Completamente distinta. Otra cosa. Es otra cosa. Porque donde se te representa... ¿Cómo es? Buenas tardes. ¿Qué tal? El órgano. Sí. Se te representa en alguna parte del cuerpo que no es la parte... No es afectada. Donde lo tenés, claro. Bueno, y ahí te clavan la aguja. Entonces, yo te toco acá. Tengo el siguiente temor. ¿Y si el tipo te deja clavada una aguja? Bueno, puede ser. Se olvida. Suele quedar... ¿Y qué? ¿Te morís? No, no, señor. ¿Te cómo? Te queda una aguja clavada acá y, qué sé yo, vos sentís que te estás desangrando. Si usted tiene una aguja clavada, si está puesta por un buen acupunturista, es inmortal. ¿El acupunturista muere en algún momento? Nunca. Nunca. Y el que iba yo es inmortal, sí. Sí. Era chino e inmortal. ¿Cómo que era? ¿Eh? ¿Era? No. Sí, era inmortal, ya no voy más. Ah, bueno. Seguirá vivo. Ahora, entonces. Si le saca la aguja, usted vuelve a ser mortal. Sí, con lo cual. Él me dijo un día, me lo dijo en chino, de manera que mucho no lo entendí. Dice: yo soy inmortal, me dijo en chino, ¿no? Sí. Pero si me sacan la aguja. Fenezco. Soné, dijo. Como una abeja. Sí, me muero. Abeja, como el aguijón. La abeja cuando te pica, esta es una enseñanza china, es esa. La abeja te pica y te deja el aguijón y muere. ¿Y bueno, eso qué quiere decir? Pero también, nada, quiere decir eso que usted dijo. Bueno, sí, los chinos tomaron de las abejas. Así es el chino. Así, bueno. También hay abejas y avispas que mueren con el aguijón puesto. Sí, de vieja. Pero de otra cosa, porque la pisa un tipo. Por eso. Claro, o porque le echan DDT. No, muere de vejez. Rodeada de sus nietos y sus abejorros. Todos zánganos. Bueno, pero escúcheme, acá hay un tema que es el siguiente. Sí. Nosotros venimos a atendernos aquí, porque nos dijeron que usted es el mejor acupunturista de la China. Ah, bueno, sí, está bien, la verdad que sí. Pero usted, bueno, no es chino. Sí. ¿Cómo que no soy chino? Sí, es chino. Soy recontra chino. ¿Cuál es su nombre? Chilun. ¿Chinlu? Chilun. Chilun. Chilun. Chilun Li, me dicen a veces. ¿En dónde? Los tres nombres. Pero acá soy Roberto en... Claro, que Chilu en chino quiere decir Roberto. Claro. Yo estuve en la China, sí. Ah, ¿usted estuvo? Sí, estuve... ¿De qué barrio eras? ¿En qué barrio estuviste? Estuve en Shanghái. Ah, sí. En la capital de Shanghái. Estuve... ¿Ahí cerca del bar de Pelusita? No, más bien para las cinco esquinas. Ah, sí, sí. Y bueno, en Shanghái hice amigos... Ah, sí, sí. Es que el chino es querendón. Mirá, con mis amigos de Shanghái nunca hemos tenido ni un sí ni un no. Porque no, incluso ni... Ninguna otra palabra tampoco. Ni ninguna otra palabra, recuerdo de edad. Nos pasábamos haciendo inclinaciones de cabeza. Nos contábamos, íbamos a los boliches y tomábamos una especie de vino. Y saludábamos. Así. ¿Lo veíamos otra vez? Claro, pero no crea que el chino... Sí, claro. Bueno, pero usted no se... Pero entre ellos sí hablaban. No tiene que, sí, entre que ellos inclinarse. Yo, a mí me incomodaba un poco por los gestos, ¿no? ¿Qué gestos, o sea, le hacían? Tengo una... Ah, le, lo señalaban con un dedo. Sí, que hacían unos gestos que no me gustaban nada. Pero, ¿qué voy a decir? Y todas las noches iba allí, ya... ¿Ah, sí? ¿Entendían chistes de argentino? No, eran con gestos nada más. Ah. Hacían gestos. Bueno, igual no malinterprete que la inclinación del chino... Sí. El chino es respetuoso, ¿eh? Sí, eso es muy respetuoso. Sí, no es como el argentino. Pero no es que está sintiendo todo, ¿eh? También el chino dice no. Pero lo pasa también así, no, así. En chino. Así. Así. Ah, como quien dice sí. Claro. Claro, eso genera grandes confusiones en la China. La palabra sí y no están hechos con el mismo gesto y con el mismo vocablo. Sí, sí. Incluso vos le preguntás a una mena si se quiere ir con vos... Y me dice que sí, y es que no. Claro. Como suele ocurrir además... también en todas partes del mundo. Claro, aparte tienen... Es el esperanto, ese. Tienen es otra cosa, son más amables. Wow. En vez de monedas le dan caramelo, sí, como para un acto de dulzura, ¿no? Sí, señor. Esto es muy importante también. Pero además ha desarrollado una línea de medicina así que, no que tiene ahora, nada que ver, nada ahora que ver. Es valorada por Occidente. Ahora, qué piola, miles de años después. Esta gente. Y sí, lo hubiéramos, sí. Se hubieran acordado antes. Yo fui un día un médico chino. Bien, ¿no? Me dolía el estómago. Muy bien. El tipo tenía un traductor, ¿eh? Un traductor en español. Chino-español, español-chino. Me dice, bueno, me duele la, le digo, me duele el estómago, le digo al tipo. El traductor le dice, tengo ale. ¿Qué quiere decir? Usted adquirió una tonalidad Sí. Pero de chino del norte, ¿no? Que son, sí, sí, tiene sí, una detrás, aire. Incluso detrás ya de la muralla, pasando la Y bueno, no importa. Y le digo, ¿cómo me va a curar, doctor? Y me dice, usted piense. Ponga primero la mente en blanco. No, ya la tengo en blanco, le digo. No sé con qué llenarla. Claro, dice, piense en un caballo que viene caminando en un campo lleno de flores. Qué hermoso. Bien, pensé. Listo, ya está, le digo. ¿Estás seguro? Sí, sí. Y dice, ¿qué pelaje tiene el caballo? Le digo, mire, todavía no tuve la precaución de colorearlo, pero... ¿Y cómo lo vio? Eso es lo que me preguntó. Y claro, dice, ¿cómo lo vio? Acá, si usted no sigue las indicaciones del médico... Y sí, claro, entonces, dice, es mentira que cuando lo digo piense en un caballo, piénselo entero, no todo. Piense... Claro, sí. Claro, y lo está digo, bien, bueno, está bien, ya está. Médico, piensa el contorno. Es un ruano. Está bien. Un alazán ruano que viene caminando ahí, y bueno, pero... Ahora dice, piense... que el mismo caballo va por la arena. Y ya está. Muy bien. Qué rápido, ya sí, lo pasó sí, la arena. Sí. Muy bien. Sí, me tuvo como 2 horas, ¿no? Pensando distintas cosas. ¿Siempre el caballo? Dice, no, por ahí cambiaba. Ahora dice, imagínese que el caballo entra a una ciudad amurallada y le sale al paso un guardián y le pregunta, oh caballo, ¿dónde está tu jinete? Esto duró mucho la cosa, muy bien. Dice, bueno, muy bien, dice el tipo, se anotó ahí, dice, tome, dice, tómese un sertal. Bueno, consideró que en ese momento de su vida, sí, de su lugar cósmico, sí, sí, correspondía esa píldora perpetrada por los sucios laboratorios de Occidente. A mí eso me lo dijo el chino, me dijo, mire, toda la medicina occidental es un prejuicio burgués. Pero era... La gente no se cura. Era maoísta. No, Sí, sí. Son parches que se le ponen a la enfermedad. Sí, sí. Me dice, el imperialismo es un tigre de papel, me hace. Dice, y la medicina occidental, un prejuicio burgués. La gente, dice, se cura, pero porque está manipulada por una ideología dominante que le hace creer que los medicamentos fabricados por los laboratorios, sí, son eficaces. Sí, está comprobado. Entonces, que uno apenas nace se está enfermando. Sí. Y a partir de ahí. Esa es la verdad. Así que, bueno, le digo, pero no me hubiera dicho esto, doctor, le digo al tipo, ¿no? Uh-huh. Porque yo voy a tener que seguir viviendo en Occidente. Uh-huh. Y si ahora no me creo, usted me saca esta idea y me revela la verdad, no me voy a curar. Ah, oh, me dice, no, disculpe. Y se va a tener que ir, cada vez que se enferma usted, ¿no hay doctores chinos por ahí? No, le digo, la verdad que no. ¿Cómo que no hay aquí? Mayormente digo, hay chinos, pero no doctores. Bueno, además, si usted al maestro no le puede preguntar cómo le está formulando las preguntas en sí, modo occidental. Sí, me dijo, yo soy, me dijo algo del budismo zen. No, pero eso no es chino, es señor. Es japonés. Sí, es japonés. Pero también me dijo que era japonés. Ah, ¿era japonés o era chino? En realidad estaba en el Japón yo. Ah, pero entonces cómo, es otra cómo cosa. Uno tiene un prejuicio. Pero no, pero es que la medicina china dice, no tiene nada que ver con dice, el Japón. Está en Japón, me dice. Está en el Japón. Ah, pero bueno. ¿La medicina japonesa no es como la occidental? Sí, eso me dijo. Pero ya cuando me iba, me dijo, mire, yo la verdad, acá en el Japón ya llegó la medicina venenosa de Occidente y yo soy el único que cura haciéndole pensar a la gente en caballo. Sí, pero ¿y se sanó del estómago? ¿Le dejó de doler? No, la verdad que no. Todavía estoy en un grito. Ah, bueno, entonces sí. Hasta el día de hoy que me da. Bueno, vamos a leer algunos avisos que hay aquí. ¿Dónde está el del Estábamos chiquito? Con la exposición. ¿No hay más atracciones? Más de 8. No, no hay muchas. Talleres vivenciales gratuitos. ¿Ah? ¿Qué será un taller vivencial? Que vos esto, te vivencias. Esto parece que es Tecnópolis. No, sí, es Tecnópolis. Sí, sí, sí, sí. No es Tecnópolis. No. Vos tenés tu conciencia. Sí. Sí. Y la llevas al taller a arreglar. Y la vas amasando. ¿Eh? La vas amasando. Ahí mismo. Sí. La hay un chapista en el taller vivencial. No, señor. Entonces yo te digo, ahora tu conciencia es... Espere que le pongo. Su conciencia es una bola. Tómala en tus manos. Recórrela. Hazla propia. Y ofrécela. Es un embole. No, pero se tiene que concentrar, a mí señor. Me gusta mucho más Tecnópolis. Yo fui a Tecnópolis. ¿Fue? Sí, que usted ahora va a estar mandó, hasta noviembre. Está, sí. Va a estar hasta no sé cuándo. Hasta 27 de noviembre. Ah, qué increíble los inventos que había. Bueno, lo mejor, sí. Había todo un stand de inventos argentinos. Pero no son todos argentinos. El dulce leche. No, no está eso, señor. El colectivo y la virome. Y las huellas digitales. ¿Y qué? Las huellas digitales. Y las huellas digitales. Sí, señor. Pero vi cosas asombrosas. ¿Qué es lo que le llamó la atención? A mí me llamó la atención un stand ahí que te hacen caminar por las paredes. ¿Por las paredes? Por las paredes. Vos entrás, te pones unos zapatos especiales que hay, y entrás en una habitación especial, sí, donde la ley de gravedad está manipulada por unos funcionarios que me dicen. Ajá. Y entonces empezás a caminar por las paredes. Pero ¿estás seguro? ¿No estará en el piso dibujado lo que es pared y en la pared? No, lo señor, que... yo pensé eso, pero no, caminás por las paredes. Qué impresionante. Claro, como una nave espacial. Porque yo vi ahí en Tecnópolis que son unos muñecos los que están caminando así por las paredes, no, y hay un no, auto lo pegado. Que a usted le pareció que era muñeco, era yo posiblemente. o personas. Eso, una. Después, por ejemplo, respirar abajo del agua. Usted dice inspirar y expirar. Respirar abajo del agua. Es una píldora que vos te la tomás, sí. Después te tiran a una pileta y vos tranquilamente podés respirar abajo del agua. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. Ah. Pero me parece que... Pero ese que, es el avance de la ciencia. Claro, el avance de la ciencia argentina. Que esa píldora hace que vos puedas sacar el oxígeno que tiene el agua. Me dice el tipo el que atendía, que venía y dice, acá el asunto es así, dice... El agua, dice, tiene dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Sí. Y con esta pastilla, usted directamente le saca la molécula de oxígeno que tiene, deja que el hidrógeno se vaya y se la respira. Pero le queda la pileta llena de hidrógeno. ¿Eh? No importa, señor, yo que después barren, creo. Ahora, qué raro, porque no tenemos branquias para respirar. Bueno, pero tenemos la ciencia que está en ayuda de todos nosotros. Después tenemos una para dormirse inmediatamente. Teletransportación. Ah, eso sí que me interesa. Se resolvió el problema del transporte. Qué bueno. Y eso que se opusieron los de la 194, lo de esa línea de colectivo, yo que le ponen... Dos pesos. Sí, que boleto todos único. Están en contra. Claro, pero ellos cobran... Ah, sí, hay carteles. Oh, 194, inmundicia sobre la virilidad de vuestros colectiveros. Bueno, y... Sí. Y entonces, ¿por dónde pasa eso? No pero sé. Ahora no hace falta colectivo ninguno, porque tenemos teletransportación. ¿Y usted qué piensa? ¿Dónde claro, ir? Vos no, te tenés que meter en una especie de teletransportador. Ah, ¿eh? Bueno. Tampoco, claro. ¿Qué querés? Todo. Ya está, pero ya bueno. Metí un chiste. No, pero lo que es que lo tenés que estar en tu si casa. Teletransportar. Pues no, no es así tan fácil. Pero sí hay unos aparatos que se fabrican acá en la Argentina, que vos te metes. Se fabrican. Y escribís dónde querés ir. Ah, hay que escribir encima. Shanghái. ¡Brum! Listo. No hay barco, avión, nada, no hace falta nada. Y aparece directamente ahí aparece en Shanghái. Directamente en Shanghái. Uh-huh. Impresionante. 5 minutos. Y después, ahora dígame, ¿usted tiene el aparato en su casa, ese? El aparato de teletransportación. Lo puede tener en su casa o puede ir a lo que ahora son las empresas de colectivo. Sí. Que van a ser aparatos teletransportados. Ahora dígame, usted se teletransporta a Shanghái y en Shanghái el aparato no lo tiene, ¿cómo vuelve? Ahí está. Y otro aparato en Shanghái. Que se fabrica también. Se van a ir instalando en todos los países. Claro, usted tiene un menú. Usted tiene un menú de países. Hay un menú de lugares. Sí, sí. Yo me teletransporté. Por ahora te llevan de ahí a 3 metros. Ah, bueno, pero. Porque está en etapa experimental. Mirá si me mandaban a Shanghái y después no podía volver. Bueno, me pasaba. Yo estuve en Shanghái, no sé si le conté. Sí, me le dijo, sí. Sí, vivía por el barrio de las 5 esquinas. Ahora, es muy importante la teletransportación, que usted se meta todo. Por si sí, apunta... porque por ahí le queda la mitad en un lugar y la mitad en otro. Ah, no, eso chao. Le pasó a un cuñado mío. ¿Qué le quedó afuera? Le quedó afuera la mitad. Claro, porque se apuró a apretar. Se apuró, ella entrada, la en Shanghái. La mitad en Shanghái anda ahí saltando en una pata y la otra mitad acá. Uy, qué tremendo. ¿Y ahora cómo lo va a resolver? Y no sé, ya llamaron al Servi. No, porque lo que pasa es que el científico no puede determinar la ansiedad del que lo va a usar. Ah. Entonces lo hace pensando que va a ser un tipo con todo el tiempo del mundo, como sí. Él. Sí. Y digamos que no se basa en los tiempos nuestros. Hay otro peligro. Usted sabe, si se meten dos, cuidado, porque hay gente que ya estoy pensando, para ahorrarse, se meten dos al mismo tiempo y se no. Acabó. Por ahí, cuando usted... porque esto es una disolución de sus moléculas... Sí. Y de nuevo se juntan. Se reconstituyen... O el casero, donde usted quiera ir. Sí. Y por ahí se meten dos, se disgregan sus partículas, se unen de nuevo, pero por ahí mezcladas. ¿Y qué queda? ¿Un mutante? Entonces metemos usted y yo, y aparezco yo con la cara suya, con esa camisa... Le va a quedar divina. Es toda una mezcla, y usted también... Qué bárbaro. Mezclado. Y bueno, eso pasa. A uno le agarran serios disturbios de personalidad, imagino. Y ¿no? Sí, porque uno y, carga. Sí, ese. Bueno. Llega el momento de irnos a nuestra casa. Claro, ¿dónde vamos? ¿Cuál es cuál? Sí. Porque yo tengo un poco de usted y usted tiene un poco de mí. Y, bueno, sé yo, yo hago cada negocio también. Sí, sí, esto es por ahorrar, ¿no? Porque no hay que ahorrar en y eso, cosas. Por, viste, ¿sabes qué? Lo barato sale caro. Y bueno, sí. Ahí está, eso se lo digo siempre al... Igual yo te dije que no nos metamos los dos en esta máquina para teletransportarnos. Y es Tecnópolis. Es Tecnópolis, pero resulta que quedó mi novia allá, en Villa Martelli. Sí, y vos acá. Y claro, ¿y ahora qué hacemos? Se tiene bueno, que... Bueno, dejala. Se si tiene se que... mete adentro, enseguida te vas a enterar. Se mete adentro con alguno. Y bueno, después tenemos heladeras para que sientas el frío de la Antártida. Sí, no son heladeras, es un... Son heladeras, como una heladera. Uh-huh. Entonces vos te metes adentro y el de afuera te dice, mirá, este frío hace en la Antártida. Y después te saca. No lo te saca. Mete adentro un horno y te cierra y de afuera te dice, este calor hace en Misiones. Y te saca. Y dice, ¿qué tal la recorrida por todo el país? ¿Pero qué recorrida, señor? Lo metió en un horno y en una heladera. Sí, señor. ¿Pero qué más gráfico que eso, señor? Claro. ¿Qué pretende? No, hay otras cosas. ¿Qué quiere, señor? ¿Lo llevan a la Antártida, en serio? Después hay venden mates. Bueno, mates, sí. ¿De qué tiene el mate de...? Bueno, es que estos son mates, la como antes, ¿eh? Contale. El mate es muy básico. No, este no, este Tecnópolis, no. Señor. Tecnópolis, señor. Sí, sí, Tecnópolis, sí, pero... Primero, la bombilla chupa sola. O sea, le escupe, le o sea, escupe. Vos le metés la boca a la bombilla y no tenés que... No, eso es una porquería. De succión. ¿Cómo es una porquería? A veces uno se saca emplomaduras de las muelas de tanto. Entonces, al llevar la boca, ya el mate empieza a fluir hacia adentro. Con la fuerza justa para que se te meta adentro. Sí, y se mantiene el calor, además. El sí, sí. Pero si usted quiere dejar que le metan mate. Saca la boca. Pero no así hay una, de fácil. No hay un momento de escupidita final, no, de la bombilla. Señor, eso, bueno, eso es la vida, es un poco así. Bueno, sí, señor, pero... Porque si no todo es exacto. El mate tampoco, ¿eh? ¿Y distingue bien la boca esa bombilla automática? Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿De qué? Si la distingue de... No, qué. Si la presiona con los dedos, por ejemplo... No, no es. La puede interpretar como señor, boca. No, no es un pomo, es un mate. Bueno, sí, pero no es. Pero le aprieta así. Claro, pero una célula de aquí. Pero la bombilla. Como ahora, todas las cerraduras ahora van a tener células lectoras que pueden leer su cara, su impresión digital, su olor. El olor, ¿y cómo le manifiesto mi olor a la... Sí, no se da cuenta si solo. Se pone ahí al lado. Entre, dice la puerta se abre así de par en par. Pasa rápido. Sí, este, y también algunos más sofisticados lo reconocen por el pensamiento. ¿Pero qué? ¿Por pensar qué? Abrite. Por su pensamiento. Ah, yo pienso, pero tengo que pensar en que se abra o... No, tiene la célula, lee, podríamos decir, su filosofía de vida, sus conocimientos. Le lee la mente entera de forma completa. ¿Completa? Completa. Todo lo que usted piensa. No, a mí la verdad me genera... Hay distintas cerraduras para distintas formas de pensar. Claro. Para distintas religiones, distintos partidos políticos. Y le pregunto cómo son la cerradura. No, y así. La trabe. Y entonces usted se libra de los impostores. Sí, de los impostores, pero yo me siento vigilado por tantas máquinas que saben... ¿Vigilado? Sí, lo estamos todo lo que llame... señor. No, pero eso termina mal, eso termina mal. ¿Por qué te está vigilándote a vos? Y pero señor, una cerradura que sabe toda la configuración la de mi mente. ¿Qué te va a hacer una cerradura? Bueno, no sé qué me va a hacer ahora, pero usted desprograma la cerradura, sabe todo lo que piensa. Esa es la verdad, eso es lo que piensas... Lo que piensan hacer los kirchneristas. Pero no sé qué es, señor, pero... Después tienen un registro de todas las cerraduras... Todo. Y ya te investigaron. Y sí, lo que usted piensa. Sí, señor, y un día viene y te toca en el timbre y dice... Así que... Cuando uno choca con la moto, la carrocería es uno. ¿Y cómo sabes? Sí, dice... Sabemos que pensás eso. Ah, pero lo pensé una vez así, de pasada, eso. Y los malos pensamientos también están... También. Está todo. Así que su cuñada lo mira con cariño. Y listo, sabemos todo, dice el kirchnerista, ¿no? Que lo atiende. ¿La va a comprar, señor, la cerradura? No, pero ¿qué? ¿Se vende esto? No, sí, no, se vende, no, es obligatorio, de adquisición obligatoria. ¿Pero qué adquisición todo obligatoria? El que viene acá a Tecnópolis tiene que comprarse la cerradura y si no, no le abrimos. Si no, no sale. Yo me compro algún souvenir, una remera. Bueno, esta remera únicamente se la puede poner... si la célula lectora que tiene... ¿Por qué hay tanta célula lectora de todo? Porque este es el mundo... Estamos en el siglo XXI. 21. Sí, que es el siglo de las células lectoras. Claro, usted bueno, se pone una camisa, sí, por ejemplo, y determina por su estado de ánimo de qué color va a ser. Verde, si usted está esperanzado. Sí. Blanca. Blanca, si usted es candidato. Usted sabe que en Roma, los tipos que se postulaban para algún cargo público se presentaban a una pequeña inspección que habían, donde investigaban su vida o su moralidad, a ver quién era. Y se presentaban vestidos con una túnica blanca que simbolizaba la pureza, cándida. Y por eso se llama candidato. Uh-huh. El tipo que se postula a un cargo público, se siguió llamando así. Y le digo, porque eso es precisamente lo que se va a tener que poner. Nosotros aquí vendemos túnicas blancas. ¿Para ser candidato? No, para ser ciudadano. Ah, directamente. El año que viene todos los ciudadanos van a tener que vestir túnicas blancas, células lectoras y todo. Y así. Bueno, no sé, va a ser un poco monótono, todos de blanco. No y importa. Y cruz de la buena zona. Pero se olvida de la teletransportación. Claro. De bueno, respirar abajo del agua, todos... Son todas ventajas, señor. Usted está poniendo el dedo en la llaga, me parece, con una intención absolutamente opositora. No digo que sea... Sí, señor. No lo niegue. No lo niegue porque aquí tenemos la célula electora que lo ha detectado a usted como opositor. Pero quizás ese le está fallando el sistema para detectar... No, igual, razón de más. Si el sistema falla, nos hacemos cargo. Bueno, y entonces, señor, ¿qué quiere decir? No, quiere decir que no soy opositor. No, señor. Bueno, si vamos a poner... ¿No es cierto? Si vas a poner en duda. Si cada cuenta que te sale mal vas a dudar de las matemáticas. Claro. Entonces, no dudo vamos, de todas las matemáticas. ¿A dónde vamos a parar? ¿39? No, espera un poquito. No estoy dudando de las matemáticas. Digo, me estoy sintiendo mirado. Y sí. Por usted y por usted. ¿Y qué problema? Sí. ¿Que te da vergüenza? Si el ministro del Interior. Pero escúcheme. ¿Qué le pasó? ¿Se comió un asado? Bueno, ¿qué? ¿Qué le pasa? ¿Y ustedes también tienen su célula? No, señor. Ay, ¿cómo? No vale, señor. Yo tengo que poder consultar su célula. Somos funcionarios públicos nosotros. Claro. Estamos a cubierto de todo. Así que son 600 pesos. ¿Qué 600 pesos de qué, señor? ¿Cómo de qué? Precio oferta de ¿Cuál es su prestación? ¿Cómo? Le estoy dando una célula eléctrica que nos permite a nosotros controlarlo. Bueno. Y con esto viene gratis una pastilla para respirar bajo el agua. Claro. Lo de la pastilla para respirar abajo el agua me interesó. Bueno. Ahora, ¿cuánto dura? Porque uno por ahí se sumerge mucho y tiene que volver. 20 segundos. Ah, pero... Por ahí no la hemos perfeccionado. No, y no. Dura lo que... ¿Qué querés? Pero no ves que estás buscando... No estoy buscando... Sí. No, sí, yo te... digo... Está buscando... Yo duro más abajo del agua. Señor. ¿Adiós qué? Adiós, terminó el debate. Adiós, anda a rezar, querido. Vamos a hacer una pausa. Permiso. Adiós. Permiso.